Mario Benedetti. Se acabó la rabia. Aunque la pierna del hombre apenas se movía, Fido, debajo de la mesa, apreciaba grandemente esa caricia en los alrededores del hocico. Esto era casi tan agradable como recoger pedacitos de carne asada directamente de las manos del amo. Hacía ya 2 años que, en contra de su vocación y de su contextura, patas gruesas y firmes, cogote robusto, orejas afiladas, Fido se había convertido en un perro de apartamento, condición que parecía avenirse mejor con los cuscos afeminados, histéricos y meones que desprestigiaban el segundo piso. Fido no pertenecía a una raza definida, pero era un animal disciplinado, consciente, que por lo general aplazaba sus necesidades hasta el mediodía, hora en que lo sacaban a la vereda para que efectuara su revista de árboles. Sabía, además, cómo aguantarse en 2 patas hasta recibir la orden de descanso, traer el diario en la boca todas las mañanas, emitir un ladrido barítono cuando sonaba el timbre y servir de felpudo a su dueño y señor cuando éste volvía del trabajo. Pasaba la mayor parte del día echado en un rincón del comedor o sobre las baldosas del cuarto de baño. Por lo general, no molestaba. Cierto que no sentía un afecto especial hacia la mujer, mas como era ella quien se preocupaba de prepararle el sustento y de renovarle el agua, Fido hipócritamente le lamía las manos alguna vez al día, a fin de no perturbar servicios tan vitales. Su preferido era, naturalmente, el hombre. Y cuando éste, después de almorzar, acariciaba la nuca o la cintura o los senos de la mujer, el perro se agitaba, celoso y receloso, en el rincón más sombrío del comedor. Los grandes momentos del día eran, sin duda, las 2 comidas, el paseo diurético por la vereda y, especialmente, este solaz después de la cena, cuando el hombre y la mujer charlaban, distraídos, y él sentía junto al hocico el roce afectuoso de los pantalones de franela. Pero esta noche Fido estaba extrañamente inquieto. El golpeteo de la cola no era, como en otras sobremesas, una señal de mimo y reconocimiento, una treta habitual de perro viejo. En esta noche el pasado inmediato pesaba sobre él. Una serie de imágenes, bastante recientes, se habían acumulado en sus ojitos llorosos y experimentados. En primer término, el otro. Sí. Una tarde en que estaba solo en el apartamento, durmiendo su siesta frente a la bañera, la mujer llegó acompañada del otro. Fido había ladrado sin timidez. Se había comportado como un profeta. El tipo lo había llamado repetidas veces en un falsete cariñoso. Pero a él no le gustaban ni aquellos cortantes pantalones negros ni el antipático olor del hombre. 2 o 3 veces pudo dominarse y se acercó husmeando. Pero al final se había retirado a su rincón del comedor, donde el olor de la frutera era más fuerte que el del intruso. Esa vez, la mujer solo había hablado con el otro, aunque se había reído como nunca. Pero otro día en que ella estaba sola con Fido y apareció el tipo, se habían tomado de las manos y terminaron abrazándose. Después, aquella cara redonda con bigote negro y ojos saltones apareció cada vez con más frecuencia. Nunca pasaban al dormitorio, pero en el sofá hacían cosas que le traían a Fido violentas nostalgias de las perritas de cierta chacra en que transcurriera su cachorrez. Una tarde, quién sabe por qué, volvieron a notar su presencia. Desde el comienzo, Fido había comprendido que no debía acercarse, que los ladridos proféticos del primer día no podían repetirse. Por su propio bien, por la continuidad de los servicios vitales, por el ansiado paseo a la vereda. No lamía la mano de nadie, pero tampoco molestaba. Y sin embargo, ellos habían advertido su presencia. En realidad fue la mujer, y era natural, porque con el tipo no tenía nada en común. ¿Acaso ella tuvo especial conciencia de que el perro existía, de que estaba presente, de que era un testigo? El único. Fido no tenía nada que reprocharle. Mejor dicho, no sabía que tenía algo para reprocharle, pero estaba allí, en el baño o en el comedor, mirando. Y bajo esa mirada húmeda, lagañosa, la mujer acabó por sentirse inquieta y no tardó en ser atrapada por un odio violento, insoportable. Naturalmente, poco de esto había llegado a Fido. Pero una cosa lo alcanzaba y era el rencor con que se le trataba, la desusada rabia con que se admitía su obligada vecindad. Y ahora que recibía la cuota de afecto, ahora que sentía junto al hocico el roce y el olor preferidos, se sabía protegido y seguro. Pero, ¿y después? Su problema era un recuerdo, el más cercano. Hacía un día, dos, tres. Un perro no rotula el pasado. El tipo había tenido que irse con apuro. ¿Por qué? Y había dejado olvidada la cigarrera. Una cosa linda, dorada, muy dura, sobre la mesa del living. Sobre la mesa del living. Sobre la mesa del living. La mujer la había guardado, también con apuro. ¿Por qué? Bajo una cortina de la despensa. Y allí, no bien estuvo solo, fue a olfatearla Fido. Aunque tenía el olor desagradable del tipo, pero era dura, metálica, brillante, una cosa cómoda de lamer, de empujar, de hacer sonar contra las tablas del piso. La pierna del hombre no se movió más. Fido entendió que, por hoy, la fiesta había concluido. Perezosamente fue estirando las patas y se levantó. Lamió todavía un pedacito de tobillo que estaba al descubierto, entre el calcetín raído y el pantalón. Después se fue sin gruñir ni ladrar, con paso lento y reumático, a su rincón tranquilo. Pero sucedió entonces algo inesperado. La mujer entró al dormitorio y regresó enseguida. Ella y el hombre hablaron, al principio relativamente calmos, después a los gritos. De pronto la mujer se cayó, descolgó el saco de la percha, se lo puso a los tirones y, sin que el hombre hiciera ningún ademán para impedirlo, salió a la calle, dando un portazo tan violento que el perro no tuvo más remedio que ladrar. El hombre quedó nervioso, concentrado. A Fido se le ocurrió que este era el momento. Nada de venganza. En realidad, no sabía qué era. Pero el instinto le indicó que este era el momento. El hombre estaba tan ensimismado que no advirtió enseguida que el perro le tiraba de los pantalones. Fido tuvo que recurrir a 3 cortos ladridos. Su intención era clara y el hombre, después de vacilar, lo siguió con desgano. No fue muy lejos, hasta la despensa. Cuando el perro apartó la cortina, el hombre solo atinó a retroceder. Después se agachó y recogió la cigarrera. En realidad, Fido no esperaba nada. Para él, su hallazgo no tenía demasiada importancia, de modo que cuando el hombre dio aquel bárbaro puñetazo contra la pared y se puso a gritar y a llorar como un cusco del segundo piso, no pudo menos que también él retroceder asustado ante la conmoción que provocara. Se quedó silencioso, pegado al marco de la puerta, y desde allí observó cómo el hombre, con los dientes apretados, gritaba y gemía. Entonces decidió acercarse y lamerlo con ternura, como era su deber. El hombre levantó la cabeza y vio aquel rabo movedizo, aquel cargoso que venía a compadecerlo, aquel testigo. Todavía Fido jadeó satisfecho, mostrando la lengua húmeda y oscura. Después se acabó. Era viejo. Era fiel. Era confiado. 3 pobres razones que le impidieron asombrarse cuando el puntapié le reventó el hocico.